Juan Ignacio González Gil, coordinador de la Biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Arango Gallo del Carmen de Viboral. La importancia de una biblioteca en una vereda distante como lo es la vereda Boquerón radica en su capacidad para acercar el conocimiento y la cultura a comunidades que debido a su lejanía enfrentan barreras de acceso a recursos educativos y tecnológicos. Aunque el Carmen de Viboral se distingue por su vocación cultural, no todas las zonas rurales tienen las mismas oportunidades para participar de esta riqueza. Una biblioteca como la nuestra, en la montaña, no solo proporciona libros y recursos de aprendizaje, sino que se convierte en un espacio vital para la comunidad. Promueve el encuentro, la educación y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos. Es un lugar donde se refuerza la identidad cultural local y se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Además, contribuye a nivelar las oportunidades, brindando a las zonas rurales las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos educativos y culturales del mundo actual. Al estar conectada con instituciones como la Biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Arango Gallo, la Secretaría de Educación y la Escuela Boquerón. Una biblioteca en la vereda como la nuestra permite que la cultura no sea algo distante, sino algo cotidiano y accesible para todos los habitantes del territorio. Esta iniciativa fortalece el tejido social, fomenta la equidad y garantiza que el aprendizaje sea un derecho para todos y todas, sin importar la distancia.